Quiero amarte con todo el corazón. Quiero amarte con todas las fuerzas, con toda el alma, porque tú eres mi Dios. Dios, tú eres mi Dios, solo tú eres mi Dios, solo tú eres mi Dios, solo tú eres mi Dios. Nada fuera de ti, nada me satisface. Fuera de ti, nada me llena. Fuera de ti, nada hay. Fuera de ti, identidad está escondida en ti.